despierta sin pensar qué vas a hacer hoy. No hay mucha elección. Ir a trabajar o quedar con ella para ir a pasear a orillas del mar. Mientras piensas que el tiempo pasa y que tu vida aún no está vendida y calibrada, no brilla mucho el sol. Diciembre extraño en Varna, el mar os ve reír y se esconde en su mirada. Aire frío, arena, ruido de tráfico a la espalda, y en tu mente esa guerra que nunca acaba. Mientras piensas que el tiempo pasa y que tu vida aún no está vendida y calibrada, que aún queda mucho por hacer. Estar vivo es intentar cambiar las cosas, sí. La forma de doler, oh, en días como hoy, espacio para pensar y tiempo para estar refugiado en sus brazos, a salvo del gris, cogiendo impulso para volver a volar. Despierta sin pensar qué vas a hacer hoy, no hay mucha alegría.